A veces, en días grises como el de hoy, tenemos la tentación de agazaparnos debajo del puente. Pero aún así somos fuertes y nos arriesgamos a caminar una hora más sobre el puente. Bienvenidos. A veces llueve y nieva allá afuera y en ocasiones lo hace dentro de nuestro propio alma. Bienvenidos a la edición número 84 de El Puente, este programa que abre la programación dominical de Radio Enlace. Estás escuchándonos a través del 107.5 de la FM o a través de internet www.radioenlace.org. Te habla, como en ocasiones anteriores, Jorge López, voz y controles, este domingo 21 de febrero de 2010. Un domingo más, estos 60 minutos de radio que aquí empiezan y que, como siempre, dedicamos toda una semana a preparar concienzudamente, en ocasiones, programas más introspectivos, en ocasiones algo de literatura, algo de cine. Y en esta ocasión queremos compartir con vosotros la crónica de un concierto, reconocemos, al que teníamos muchas ganas de asistir, muchas ganas de conocer finalmente a esta banda, que desvelaremos más adelante, y conocer cómo se desenvolvían en directo. Son Manos de Topo. Tuvimos la oportunidad de presentar sus dos discos en el mercado en ocasiones anteriores, aquí en El Puente, su Ortopedias Bonitas y su El Primero Era Mejor, cuyo título ya desvela la ironía y el surrealismo, los lamentos y la tristeza que abarcan las letras de este cuarteto barcelonés. Y como decimos, teníamos muchas ganas de verles en directo y tuvimos la fortuna de ser acreditados por parte de la jefa de prensa, Arancha Benito, del Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias. Gracias también a Víctor y a Mireia, de la discográfica Sones. Y bueno, pues allí tuvo lugar el pasado 17 de febrero, en la sala de las de columnas del Círculo de Bellas Artes, en pleno centro de Madrid, lo que ya es la cuarta edición del Frontera Círculo, que vuelve a acoger a formaciones con cierta experiencia en el recorrido profesional, como a grupos noveles emergentes del carácter experimental de los programas nacional e internacional. Manos de Topo, este año fueron los elegidos para abrir este programa, que seguirá en ocasiones, en semanas venideras, con otros grupos. El 24 estará Piano Magic, el 27 de marzo La Cross y Mittens, no os lo perdáis, son muy buenos. El 14 de abril The Legends, con artista invitado, y el 19 de mayo finalizará el ciclo Frontera Círculo con Suburban Kids with Biblical Names. Otra banda que también podréis descubrir, como todas ellas, en MySpace. Es desde luego que un programa muy interesante, y además en un auditorio inmejorable, un teatro en el cual podemos asistir sentados y disfrutar con total visibilidad, calma y fantástica acústica estos conciertos. Pero vamos a lo que nos interesa, Manos de Topo. Empezamos seleccionando una canción de su disco anterior y con el que abrieron el concierto. Se llama La Chica Tripolar. No te comas los espaguetis crudos, te sentará mal. No estés ni un segundo a mi lado, te sentará mal. No te pido nada complicado, solo di que soy especial, que invadiremos Belingrado, que no importa despertar. Solo voy a quererte a mi manera, romper a veces tu corazón, dormir juntos haciendo eses. No se detenga, señor conductor. La chica tripolar en tu nevera solo vino para hacerte el amor. Al menos te enseño así, para cantar, a reír, a llorar, a bailar, a reír, a soñar, a silbar, a cantar, a reír, a llorar, a bailar, a robar, a cantar, a robar, a reír, a silbar. Olvida los ascensores sin espejo, te sentará mal. No estés ni un segundo a mi lado, te sentará mal. Solo voy a quererte a mi manera. Toda una declaración de intenciones el abrir el concierto del pasado miércoles en el Círculo de Bellas Artes con este La Chica Tripolar, una de las últimas canciones del Ortopedias Bonitas, editado en 2007. Declaración de intenciones porque es una de las canciones más en las cuales se exagera más esta voz de lamento tan carismática de la banda. Y así empezó el concierto. Tuvimos la fortuna de estar situados en la tercera fila, en el pasillo central, lugar inmejorable. Y bueno, pues un poco más tarde de las 10 de la noche se encendía un foco rojo que nos acompañaría como en la, proyectado en el final del escenario, en la lona, durante todo el escenario, y que, bueno, pues cubriría con ese tono carmín todo el concierto. Y empezaba con el arpegio de la guitarra española en el medio del, escenario. Allí teníamos a Rafa de los Arcos con la guitarra, excepcionalmente. Posteriormente subiría al escenario Alejandro Marzoa, que tocaba el xilófono y el Casio PT1. Sí, sí, el Casio PT1, aquel regalo más deseado en los bautizos y comuniones de los años 80, los cuales ya estaban situados sobre una tabla de planchar, sí, sí, como lo oís, lo cual ya incluso antes de que subieran los músicos al escenario ya nos permitían, o aquellos que no conocían a la banda, situarles un poco dentro de, bueno, pues de el sentido del humor o el sentido del ridículo. Y estaba su xilofón y su Casio, como decimos, encima de la tabla de planchar. Posteriormente subiría Pau Julià, el bajista, que también hizo coros, y finalmente Miguel Ángel Blanca, a quien le cedió la guitarra Alejandro, que volvió a la batería, y así empezó este tema que, bueno, pues incorpora estrofas tan imaginativas y tan evocadoras como "Olvida los ascensores sin espejo, te sentará mal, no estés ni un segundo a mi lado, te sentará mal". Y a este cuarteto que forman Manos de Topo, pues a lo largo del concierto se sumaron muchos artistas invitados. Músicos, como el caso de Sara Pérez, la violinista descubierta, de manera de lo cual están muy orgullosos por Manos de Topo, y que posteriormente, bueno, pues interpretaría canciones en directo con los barceloneses también de Cat People y otras bandas. Comentario que hizo Miguel Ángel Blanca, como que se sentía un tanto celoso de ceder a su violinista a otras bandas, y también incorporaron un trío de vientos, trompeta y saxofón, que daban realmente mucha magia y mucha vigor al concierto, pues incluyendo muchísimos matices. Esto era por la parte orquestral, y bueno, pues sorpresas de los miembros que subieron al escenario para interpretar canciones con Manos de Topo, los veremos más adelante. Y es que, bueno, pues lo cierto es que teníamos una apuesta con mi compañero David para desvelar si Miguel Ángel Blanca realmente hablaba igual que cantaba. Y bueno, pues uno de los dos perdió la apuesta. Y bueno, pudimos comprobar de primera mano, después de tantos años, que realmente no habla igual que canta. El canto es simplemente una manera de expresarse, una manera de, bueno, pues de mostrar o de interpretar como si se tratara de un teatro, una manera de mostrarse vulnerable, de mostrar que en ocasiones somos perdedores y que nos superan las circunstancias. Pero está claro que hay que superar un poco esa barrera conceptual, ese pequeño chirrido que nos puede producir la voz, y adentrarnos y dejarnos llevar por la magia, las letras absolutamente conmovedoras de Manos de Topo, y sobre sus arreglos, ese toque inocente, ese toque primitivo, pero que realmente es tan carismático, de Alejandro Marzoa al xilófono y al PT1, que consiguen trasladar unas melodías magnéticas muy poperas, que están en todo momento acompañadas por una guitarra y un bajo que se encadenan perfectamente. Y hago mención a esto porque lo cierto es que en las entrevistas Manos de Topo siempre, bueno, pues cierto es que con cierta ironía o tal vez falsa modestia comentan que son malísimos músicos y que precisamente por eso, porque tocaba muy mal la guitarra, se bautizaron como Manos de Topo. Esa mano con zarpas, torpe. Pero creo que se trata evidentemente de falsa modestia, porque la musicalidad y los acordes distan mucho de ser los de un neófito. Encontramos melodías pop muy bien engarzadas, con un bajo que nos sorprendió por su capacidad expresiva, por su capacidad, bueno, de incorporar acordes en armónicos, todo ello con muchísima concentración y muchísima profesionalidad en el escenario. Es desde luego que un ejercicio de mucha preparación que se vende con cierta frivolidad y con cierta ironía por parte de los barceloneses. Pero vamos a seguir con canciones de su último disco, el primero Era Mejor, un poco para comprobar de primera mano la evolución desde 2007 a 2009 de Manos de Topo. Desvanar en la bañera, prometiste dejarlo para el final. Perdiste pronto los papeles y el alcalde está al corriente. 6 de cada 10 dentistas recomiendan que lo pienses. En tu máquina del tiempo siempre viajas adelante. No recibo tus postales, tienes algo que ocultarme. Siempre quieres estar en otra parte. Se nos está haciendo tarde y esto frío no vale nada. Tira las llaves por la ventana. Esconde broncas y grana. Más alguien degolló al cerrajero. No está bien necesitar 2 vidas más para poder olvidar todo lo que he hecho mal. No es normal. No culpes al metabolismo, ya no queda espacio para reciclar. ¿Quién te ve al ejército ruso? Los bailes de fin de curso. Siempre bailabas con calvos. Dejas que pase la resaca. El cable negro o el rojo. Terrorismo de domingo. Barcelona tan bonita y esta acabará en tragedia. El ejército ruso. Difícil encontrar una relación entre los títulos de las canciones y la temática que incorporan. Es una de las canciones más emocionantes, sobre todo por estrofas como «No está bien necesitar 2 vidas más para poder olvidar todo lo que he hecho mal, no es normal». Cierto es que con este segundo álbum la capacidad de sorpresa se ha disipado considerablemente, principalmente porque, bueno, pues digamos que ya se ha generado un poco se ha partido la audiencia entre aquellos que los toleran y les gustan y aquellos que no los soportan. Lo cierto es que su actitud es muy positiva y hay cierto deseo también de provocar, de generar rechazo, pero es también una manera de buscar repercusión en los medios. En una de las entrevistas, que lo cierto es que os animamos a leer, puesto que mantienen ese sentido del humor y esa capacidad de reírse de uno mismo, que es tan valiosa, comenta el Miguel Ángel Blanca que cuando grabaron el primer tema, y es que todo esto empezó como un tema, puesto que todo el proyecto empezó cuando Miguel Ángel le lloraba al micrófono a Alejandro explicándole sus males de amor. Comentan en la entrevista que Alejandro le ponía colirio y entonces podían seguir con la pantomima. Sus amigos cercanos en sus primeras épocas se convirtieron en su público base y gracias a internet consiguieron mayor difusión. De modo que todo esto salió como una especie de exageración de escena del ridículo y casi de teatro. Y cuando grabaron el primer tema, Miguel Ángel se lo puso a su madre y esta exclamó: ¿esto qué es? A lo cual respondió: soy yo, tu hijo, mamá. Letras sobre desilusiones, melodramáticas, depresivas en ocasiones y en otras con muchísimo humor negro. Rimas y ripios a partes iguales, imágenes surrealistas y momentos absolutamente geniales. Son de esos discos que se descubren, que se paladean conforme se escuchan, una vez superado la versión inicial. Y precisamente por eso son discos que desvelan su esencia con el tiempo y no dejan de estar cerca al alcance de nuestra mano, en nuestra musicoteca. Hablábamos del protagonismo de Alejandro con su PT-1 en este ejército ruso. Lo cierto es que pues casi está a la par que Miguel Ángel, que durante el concierto estuvo muy hablador. Es algo que particularmente nos encanta y es que tengamos la oportunidad no solamente de conocer las canciones en directo, sino de conocer a la banda, de ver que los guiños que se hacen durante las canciones, cómo se meten los unos con los otros. Hubo un momento en el cual Miguel Ángel, presentando a los músicos, habló sobre el magnífico trío de vientos, el magnífico violinista, el magnífico batería, el magnífico bajista, y no dijo nada de Alejandro, el cual corrió a esconderse avergonzado detrás del telón. Es ese tipo de humor, esa manera de descubrir cómo es la banda sin público, lo que nos emociona. Pero os adelantábamos que era un concierto con invitados, sí, como las bandas grandes, como las bandas importantes. Y el primero de ellos lo presentó como Ramón. Y así era, se trata de The New Raymond, el cantautor barcelonés, que subió al escenario para cantar a dúo con Miguel Ángel. Lo cierto es que era una apuesta arriesgada por la gran diferencia a nivel vocal y a nivel interpretativo de ambos artistas. Escucharemos algo más adelante de Unu Raymond para que veáis a lo que nos referimos. Una voz mucho más pausada, mucho más reflexiva, frente al histrionismo de Miguel Ángel, era muy difícil de casar. En cualquier caso, nos hizo ilusión ver a The New Raymond por allí. También tuvimos la oportunidad de ver a la vocalista de los Punsetes, otra banda con ciertos toques surrealistas, pero que se mostró bastante menos comunicativa, bastante cerrada, autocomplaciente, con esa actitud pseudo-punk, un tanto perdonavidas, que en el fondo forma parte de su personaje. Realmente se colocó detrás del micrófono como un maniquí y con enorme seriedad, como una estatua, se dedicó a compartir las estrofas pactadas con Miguel Ángel. Pero la grandísima sorpresa llegó con Lourdes, con Dolores, de Russian Red. Sorpresa porque generó muchísima expectación. Miguel Ángel cuando presentó a esta tercera y última invitada de la noche. Y es que dijo que ¿cómo sería? ¿Cuánto éxito tendría Manos de Topo si en lugar de cantar mal se hiciera con una voz profesional y una voz carismática? Y así fue como Russian Red entró en el escenario. Y bueno, pues aunque se equivocó en un par de ocasiones, lo cierto es que la chica estaba muy nerviosa, no nos importó, puesto que en el fondo nos trasladó el buen rollo que existe y nos permitió mostrarnos a unos artistas cercanos y vulnerables. Lo cierto que leyendo otras crónicas de otros conciertos que Manos de Topo han dado por Barcelona, ya descubrimos que se empiezan a aventurar con algunas versiones de clásicos. Y digo clásicos con comillas, puesto que una de las canciones, una de las versiones que interpreta con bastante gracia, es una versión de la canción de Camela, Cuando zarpa el amor. Un ejemplo de sensibilidad de gasolinera que no tuvimos la oportunidad de vivir en directo, pero la que sí vivimos en directo fue otra versión, una versión que con el sonido de Hagámosla volvió a aparecer en el escenario a The New Raymond para versionear nada más y nada menos que la canción de Bailar Pegados de Sergio Dalma, de nuevo a dúo Miguel Ángel y Ramón, esta vez con muchísima más soltura, una vez abandonados los nervios del principio. Lo cierto es que tuvieron, bueno, pues algún que otro guiño tocándose el pelo, ese pelo que según dice Miguel Ángel se peina con petardos, o incluso pequeños caricias como dos tortolitos barbudos. Lo cierto es que con esta ironía onírica pseudo homosexualoide se marchó The New Raymond para dejar el protagonismo a este cuarteto que nos dejó con ganas de mucho más. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a escuchar otra canción más de la banda, no un francés cualquiera. Fumar al quedar embarazado, sé que no es algo normal, la ciencia se ha equivocado en las fotos de carnet, pareces otra persona, sé que yo también cambié, no digas que no lo notas. Sé que las cosas serían muy distintas si tú estuvieras aquí. Se busca aprendiz que sepa dormir sola. Ese puesto no es para ti. Sé que las cosas serían muy distintas si tú estuvieras aquí. Y vas a prohibirme bailar en las bodas. Ya no queda nada de mí. Eres fosforescente, que nunca te apagarás si te sigo la corriente. Y quisiera ser francés, pero no un francés cualquiera, y llegar a fin de mes vendiendo tus partes feas. Sé que las cosas serían muy distintas si tú estuvieras aquí. Se busca aprendiz que sepa dormir sola. Ese puesto no es para ti. Así, de repente termina este No es un francés cualquiera, otro ejemplo de del protagonismo del Casio PT1, cuya melodía fantasía fue la que se dejó sonando para dar finalizado el concierto después del bis de la rentrée que protagonizaron para interpretar algunos temas más. Lo cierto es que fue un bonito descubrimiento en un entorno inmejorable para con nada de eco, muy buena ecualización y poder disfrutar de cada uno de los instrumentos ecualizados en su justa medida. Absolutamente irreprochable el tratamiento sonoro de la sala en el Círculo de Bellas Artes. Y es que Manos de Topo son precisamente eso. Abandonan el concepto de macho alfa en el pop rock, temas sobre seducción en cantidades industriales y prefieren resguardarse en su propia vulnerabilidad, en historias de todos los días, con guiños entre ellos. Sobre bueno, su capacidad de amar o su capacidad de superar el abandono, sentido del humor, en ocasiones de perdedor, en ocasiones bueno, pues también bastante ácido sobre relaciones pasadas, y todo esto siendo capaces de digerir y de haber sido influenciados por bandas de lo más eclécticos. En muchas entrevistas mencionan que Miguel Ángel y Alejandro eran unos locos de Pantera y Sepultura en años anteriores, y que ahora mismo, bueno, pues uno de los grupos que más les motivan son Nudo Zurdo, Stand Still, Triángulo de Amor Bizarro, que hemos escuchado por aquí, Los Punsetes, cómo no, Antona, Joy Crepúsculo, Elastic Band y, cómo no, Nacho Vegas. Un poco muestran que su gran cultura musical y sus grandes intereses muestran que tienen, bueno, pues un bagaje y que realmente no se encuentran encorsetados dentro de la música pop, sino que es simplemente el hilo conductor entre los cuatro miembros, que tienen todos ellos gustos muy dispares, pero que encajan bien tocando música pop y que también comparten, cómo no, el sentido del humor. Lo dicho, una experiencia inolvidable y nos queremos despedir de Manos de Topo compartiendo con vosotros las próximas citas en el territorio nacional. Estarán, bueno, pues tocando en varias salas. Os animamos a visitar su MySpace para concretar las últimas actualizaciones. Y bueno, simplemente comentar que ya están empezando a grabar canciones de su próximo disco, el cual, a modo de broma, comentan que van a titular Este sí que es malo. Pero lo prometido es deuda y os adelantamos que queríamos compartir con vosotros la voz de The New Raymond. Y lo vamos a hacer para presentar el último disco, La Dimensión Desconocida, lanzado hace algunos meses, en 2009. Es el segundo larga duración de este barcelonés. Y encontramos, bueno, pues ese tono introspectivo de cantautor, de un artista que ya ha tenido experiencia en otras bandas y que nos cautivó, como ya compartimos con vosotros, el pasado verano en el Ecopop. Posteriormente tuvimos la oportunidad de verle en una sala madrileña y lo haremos de nuevo en las próximas semanas en el concierto que Quack ha organizado con The Baltic Sea. Pero antes de entrar en detalles, os dejamos con un tema suyo. Sobrevivir a tu indiferencia es un milagro. Y soportar un rostro de piedra es tan pesado. No hay forma de defectos. Al fin y al cabo, no somos más que un par de extraños. Es bien fácil. caes en el error de dar un valor a lo superfluo. Me marcharé y aquí estaré. Este por tradición, una de las canciones más reposadas del disco, aquellas que narran momentos críticos en la vida, en una relación de pareja. Y es que es muy curioso posicionar los discos o incluso las canciones de los artistas en momentos particulares de una relación. En este caso, La dimensión desconocida se encaja dentro de ese instante en el cual la relación empieza a apagarse, ese momento en el cual nos replanteamos si merece la pena seguir adelante o dejarlo estar, qué es lo menos doloroso para uno, que es lo menos doloroso para la otra persona. Son esos instantes en los cuales, si no nos paramos a pensar, pueden durar poco, pero que en discos como este de Duni Raymond consiguen hacerse tiempo y ampliar, incorporar el zoom a un instante de nuestra vida para poderlo ver con calma, de manera reflexiva. Duni Raymond también incorpora mucho la ironía, el sarcasmo dentro de sus letras. Muchas veces una expresión popular le sirve para enlazar e hilar reflexiones propias. Todo esto con música sencilla pero muy efectista. Recordamos su A propósito de Garfunkel, era un disco también sobre ruptura consumada, un disco más desnudo, sencillo en cuanto a arreglos, y es que no por nada fue compuesto y grabado prácticamente con voz y guitarra exclusivamente. Sin embargo, con este La dimensión desconocida, Duni Raymond se ha rodeado de una banda a la cual ha dado muchísimo más protagonismo. La composición de la música no han sido arreglos en el estudio, sino que el disco se ha parido, contando con las cabezas pensantes de otros músicos, lo cual ha enriquecido mucho el disco desde el origen. Por eso es un disco que, tocado en directo, gana muchísimo más. Los músicos tienen mucho más protagonismo e incorporan en momentos, son capaces de potenciar el dramatismo de algunas escenas. Es un disco de los que vamos descubriendo mensajes según lo vamos escuchando. Y es muy curioso porque Duni Raymond tiene una grandísima base de fans. En todos sus conciertos las letras se tararean, aunque bueno, pues sean de estos artistas en los cuales, bueno, pues digamos, su popularidad viene de boca a oreja, que es como realmente se traslada la magia por unos sentimientos. Incorpora la canción Sucedáneos, gran éxito en sus interpretaciones en directo, que ya fue recogida en una versión anterior en uno de los EPs que lanzó al mercado entre Garfunkel, a propósito de Garfunkel y La Dimensión Desconocida. Y lo que más nos enamora, lo que más nos emociona, es que realmente existe todavía cierto pudor cuando The New Raymond sale al escenario. Tal vez esa barba tupida sea una especie de máscara, una especie de antifaz frente al que protegerse de las miradas de introspección y de deseo de conocer más de la grandísima y cada vez más público que asiste a sus conciertos. Y lo cierto es que ese pudor da aún más realismo y más dramatismo a los mensajes que nos traslada. Mensajes que no podemos evitar sentir como nuestros en muchas ocasiones. Y es que es precisamente con estos mimbres de vulnerabilidad y de honestidad sobre los que se está construyendo este proyecto en solitario de The New Raymond, que inicialmente podría haberse parido como un proyecto alternativo, paralelo al de formaciones como Madí o Ghouls and Ghosts, que cantan en catalán y que tienen un grandísimo arraigo en su comunidad autónoma, pero que lo cierto es que por su reconocimiento en el resto de España, también porque está cantando en castellano, es muy difícil ya indicar cuál es el proyecto paralelo y cuál el principal. A escuchar la canción que da título al álbum, La Dimensión Desconocida. Prestad atención. Con mi cara entre tus manos, yo no siento ganas de teatro. No esperaba desprenderme del miedo a aceptar una derrota. Si las penas nunca suenan cuando arrastran sus cadenas, no suenan, no suenan, no suenan. Vamos a cambiar de rumbo. Adentrarnos en el bosque. Vamos, vamos, pues es un grave error depender de y las penas nunca suenan cuando arrastran sus cadenas. No suenan, no suenan, no suenan, nunca suenan, no suenan, nunca suenan. Las cadenas no suenan. Es desde luego que sorprendente la imagen, en ocasiones el mausoleo en el que es capaz de convertirse una ciudad una vez que la persona ha pasado, pero permanece el fantasma en cada esquina que sea en la cual se ha compartido un beso o un abrazo y de repente todo recuerda a esa persona. Pero todas estas reflexiones tan profundas, lo cierto es que Ramón consigue trasladarlas, tamizarlas, por cierto, a lo de optimismo y de humor también. Es curioso cómo evita el malditismo habitual del cantautor. Hablábamos antes de Nacho Vegas, un cantautor mucho más oscuro, mucho más introspectivo, mucho más castigado por sí mismo, llega incluso a la automutilación sentimental. En cualquier caso, Eddie New Raymond, en todas las canciones, aunque haya muchas nubes, siempre se filtra algún rayo de luz para trasladar la necesidad de superación y de seguir adelante. Y es un poco la esencia de este cantautor, que ha contado con la colaboración del omnipresente Ricky Falkner en el bajo y en la producción, y que le ha devuelto el favor en la grabación del disco de Ricky Falkner de la banda Egon Soda, donde realmente es muy curioso ver cómo se ceden favores y cómo encontramos una sensibilidad muy similar en pequeños matices y pequeños detalles. Es un poco la endogamia, las sinergias y simbiosis del mundo musical y de la escena barcelonesa. Es un poco la magia de este cantautor que va descubriendo poco a poco sus capacidades, su voz, su sonoridad y que cada vez se va sintiendo más cómodo. Realmente sus conciertos es como pasear por su propia casa y a veces, bueno, pues mirar detrás de un armario, abrir un cajón y encontrar pequeños restos, pequeños detalles de la relación que nos permite conocerle un poco mejor, sin el aura de cantante o de ídolo. Es esa cercanía, ese costumbrismo lo que nos cautiva. Distancia prudencial, la pena capital. cristal. La poca inclinación a dar muestras de afecto nos va a devorar esta vez. Puede ser, tal vez se acabó. Francamente nos vendrá mejor pensar que irá estupendamente y hacerle frente a esta maldita situación. Ten cuidado al sumergirte, pues resulta que tal vez esta vez nos van a suspender en gimnasia. No hay que andar precipitándose cada dos por tres. Va, ofréceme un respiro. Ahorrémonos la pantomima y salgamos a la superficie. Apresúrate. Opciones: irse o quedarse aquí entre los muertos. Inmensa multitud observa nuestros movimientos. Silencio espectral al escuchar un te quiero, sí, es permanente. Hey, repite conmigo, sí, irá estupendamente, sí, estupendamente. ¿Qué tal un adverbio para terminar este viaje sobre sentimientos a flor de piel de El Puente de hoy? Hemos descubierto el disco de Nu Raimon y el concierto que nos ofreció el miércoles pasado Manos de Topo. Pero como os comentábamos antes, volveremos a ver a Nu Raimon en concierto con su banda, con Ricky Fallner al bajo, Marc Prats de Madí y Pablo Garrido a la guitarra, el próximo 26 de marzo a las 8 de la tarde en la Sala Heineken en Madrid. Tal como nos ha anunciado Carola, una antigua compañera de Radio Enlace y que actualmente lleva Quack Música, promotora de este evento, 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla. Os animamos a comprar las entradas para ver a este músico junto a los sevillanos de Baltic Sea, que presentarán su segundo disco, esta vez en castellano. Abandonan el inglés del forthcoming Science Theory, que editaron en 2007. De modo que os narraremos la crónica, pero mejor todavía es que lo viváis vosotros en directo. Nada más, no hay tiempo para más. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Os recordamos la dirección de nuestro podcast para poder escuchar las ediciones y escribir los comentarios que consideréis oportunos en él. Es www.radioenlace.org/elpuente. Y si nos escribís, queréis escribir directamente, nuestra dirección de correo es jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, no hay tiempo para más. Os dejamos con El Amigo Desconocido, que hoy cuentan con un invitado especial. Y a vosotros os emplazo al domingo que viene para seguir sintiendo escalofríos.